WY Records. Yo me lo gozo más, ajá, cuando bailo con ella. Ajá. Yo me lo gozo más cuando ella se entrega. Ajá. Yo me lo gozo más cuando por el pasillo modela. Oye mami, esta vez el 5 estrellas te quiere decir algo. Cuando bailo con ella tranquilo, yo me lo gozo más cuando en lo más oscuro de la discoteca. Ja. Yo me lo gozo más cuando por el pasillo modelas. Eres especial, eres especial. White Record.